La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, Radio Canelo y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública presentan Memorias sin Olvido, radioteatros por la memoria histórica de nuestro país. Ya, ya ven aquí, ya. No llores. Pero mira. No llores, por favor, negrita, no llores, tranquila. Pero Kelo, mira lo que estás diciendo, hermano. ¿Cómo se te ocurre decir eso? ¿Qué vamos a hacer sin ti? Negrita, además quiero pedirte que te cuides. Que te cuides, negrita, cuídate ya. Ay, negrita linda, no sabes cuánto te quiero y te respeto. Vas a tener que seguir luchando, ¿ya? Kelo. Prométeme, negrita, que vas a seguir luchando. Ay, sí, sí. Te lo prometo. Bien. Gracias, hermana. Te quiero mucho, mucho, mucho. Cuida al papá. A los hermanos. Se nos va el pellejo, Kelo. Pero tenemos que cumplir con nuestras conciencias, ¿no? Sí, es verdad. Ya, mija. Ya, negrita, deja de llorar. Sí. Estoy bien. ¿Ves? ¿No ves? Estoy bien. Todo va a estar bien. Te quiero tanto, hermano. Y yo a ti, mi negra. Y yo a ti. Nunca supimos qué hizo aquel día del 11 de septiembre. Él no iba a contarnos. Hay varias versiones que no he podido corroborar. Algunos dicen que se fue para un cordón industrial, otros que se fue para una población. Han pasado casi 40 años desde aquel día. Algunos vecinos se sentían empoderados. Se burlaban de nosotros y nos decían, ¡upelientos de mierda! ¿Qué sabían ellos por lo que estábamos pasando? ¿Qué sabían de nuestro sufrimiento? Después de eso vi a mi hermano solo una vez. Cuando apareció de pasada por la casa, yo tampoco me estaba quedando allí por motivos de seguridad. Me habían acogido en casa de la familia de un compañero. Ezequiel, Raúl y yo éramos los más comprometidos en esta situación. Alicia siempre decía que era cobarde, pero le tocó vivir una parte muy dura cuando Raúl y yo estuvimos detenidos. Aunque la historia, la real historia, comenzó la mañana del 4 de octubre de 1973. ¡Señor! ¡Aquí está el sospechoso! Déjela tranquila, no le haga daño. A mí me buscan. Ella no tiene nada que ver. ¡Manos arriba! ¡Quédate callado! ¡El único que habla aquí soy yo! Así que vos soy Ezequiel, ¿ah? Más conocido como Eugenio Castro. Con E. ¡Vos soy! ¡Párate! ¡Párate! ¡Y vos cállate! ¡Me tenís nervioso con tanto viento! ¡Soldado! ¡Sí, señor, monte! ¡Amarra y vende al prisionero! ¡Súbalo al camión! ¡Sí, señor! ¡Ven! ¡Ven para acá! ¡Párate! ¡Regístrenlo! Y apúrese que no tenemos todo el día. Lo más seguro es que no vuelva. ¿Te escuchaste? ¡Párate, quédate quieto! ¡Camina! ¡Soldado! ¡A moverse rápido! ¿Quién? Yolanda. Sí, diga, ¿quién es? Yolanda, el Kelo. ¿Sí? ¿Qué pasa con el Kelo? Tu hermano fue detenido. ¿Qué? ¿Cómo que fue detenido? Fue detenido, está en la Casa de la Cultura de Barranca. ¿En la Casa de la Cultura? ¿Pero cómo? Ten cuidado, lo detuvieron junto a otros jóvenes más. Fueron los milicos. ¿Los milicos? ¿A mi hermano? ¿Al Kelo? Pero, ¿y qué puedo hacer? Ten cuidado, están allanando las casas. Andan en camiones, suben y bajan gente, la detienen. Algo grave está pasando. Pero te tengo que cortar. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? No lo puedo creer. Pero, ¿cómo pasó esto? No lo creo. Él me lo dijo claramente. Me van a matar, negra, me van a matar. Ay, está empezando a cumplirse todo como él lo predijo. Kelo, ¿por qué? ¿Por qué a él? ¿Por qué? Ay, milicos desgraciados. ¿Y ahora qué puedo hacer? ¿A quién acudo? ¿Qué hago? Si salgo también corro peligro. Deben andar de cacería como locos arrestando gente. Hacen lo que quieren en las calles, asesinando, torturando. Y más encima estamos en toque de queda. Pero tengo que salir. Tengo que salir. Tengo que ir igual. Estoy preocupada. ¿Qué voy a decir cuando llegue allá? Sé que corro peligro. Pero tengo que ver a mi hermano. Tengo que verlo, como sea. Como de lugar. ¡Yolanda! ¿Y todas estas personas qué hacen aquí? ¡Yolanda! ¿Qué está pasando? ¡Devuélvete para tu casa! ¡No vayas! Pero no sabes lo que... No sigas avanzando. ¡Es peligroso! Pero mi hermano está ahí. Sí, sé. Pero le vas a provocar problemas. ¿Pero cómo? ¿Problema? ¿Por qué? Está detenido con otros jóvenes, pero no vayas. Ándate para tu casa antes que sea demasiado tarde. Pero es mi hermano. Yo tengo que ir. Yolanda, hazme caso, por favor. Le vas a dar muchos problemas. Camina con esta gente. Te pueden arrestar en el toque de queda. No puedo. No puedo. Tengo que verlo. Tengo que verlo. Yolanda, ándate para tu casa, ya. ¡Ey! ¡Psst! ¡Psst! ¿Qué? ¿Qué? ¡Camine! ¡No mire para atrás! ¿Qué haces tú aquí? Tengo que pasarle algo. ¿A mí? ¿Qué es? Esto. Vi a su hermano y me pasó esto. Me dijo, pásaselo a la negra. ¿Mi hermano? ¿Y qué es? ¡Tome! ¡Es su reloj! ¡Su su reloj, pero ¿por qué? Eso me dijo. Me lo pasó escondido. Ese es el reloj de mi hermano, se lo regaló el Chicho. No lo sé. Lo dejo en su mano. Tengo que irme. Cuídese. Gracias, gracias. Kelo. Kelo, ¿por qué me mandaste tu reloj? ¿Por qué te preocupas por esto? Ay, ¿cómo estarás? ¿Por qué me devolví? Debí haberme quedado hasta verte. ¿Qué es esto? Voy a desarmarlo a lo mejor. ¿Qué es? Es un pequeño papel oculto al interior del reloj. Es un teléfono. Oh, sí, un número de teléfono. ¿De quién será el número? Ay, ¿a quién quiere que llame? Mejor es que nos quedemos en la casa, compañera, por seguridad. Mañana veremos qué hacemos. Me siento tan culpable. No sé por qué. No tenemos a quién acudir, compañero. Tiene razón el compañero. Es mejor no hacer nada por ahora. La situación en las calles es de sumo peligro. Todos corremos la misma suerte. ¿Y con estos toques de queda? Ve, ahora quédate tranquila. Ya vamos a tener noticias de tu hermano. Cuando me vine de San Carlos el día del golpe, pensaba solo en combatir. El Kelo estaba en la casa con mi papá. Apenas supimos lo de la moneda, él salió inmediatamente. Mi papá lo alentó a ir. Había que ir a defender al presidente. Sí, pues claro que sí, si eso era lo correcto. ¿Quieres más café? Sí, gracias, me hace falta. La noche va a ser larga, compañero. Me he fumado no sé cuántos cigarrillos. No puedo dejar de pensar en otra cosa que no sea el Kelo. Tome, compañera. Gracias. ¿Qué está pasando? Es un temblor. Es re fuerte. Quédense donde están. Ya va a pasar. Ay, es muy fuerte. Va a pasar, sí. Sí, ya está pasando. Calma. Está temblando muy fuerte. No. Ya está pasando. Calma. Ay, fue un temblor muy fuerte. Sí, pero ya pasó, ¿ah? Ya pasó. El Kelo me lo dijo. Me lo dijo. ¿Qué? ¿Qué te dijo tu hermano? Nos encontramos en la calle. Hablamos cosas extrañas, muy extrañas. El Kelo presintió todo esto que está pasando. Incluso me dijo, negra, cuando yo me muera la tierra va a temblar. Y acaba de temblar. Ah, pero no se preocupe, compañera, ya. Tranquila, seguro que lo van a llevar al Estadio Nacional y de ahí lo sacamos lueguito, ya va a ver. No, esto es tal cual como lo dijo, tal cual. A ver... Vamos al estadio, luego podemos buscar la ayuda de un cura. Algo de respeto tendrán por la iglesia, supongo. Tu hermano va a estar bien. No puede pasarle nada. Ya vas a ver. ¡Atención, soldados! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! ¿Qué te hay creído? ¡Mire que levantan el puño izquierdo mientras te fusilan! ¡Ahí tenés! ¡Un disparo en la mano para que no podáis levantarla más! ¿Qué pasó, señor? Levantó el brazo izquierdo con el puño en alto. ¡Al camión! ¡Rápido! Cortemos camino, vámonos por ahí. No, Camina para allá, no pasemos por ese lugar. Yo voy a ir por aquí. Quería dar la tremenda vuelta para llegar a San Pablo para tomar la micro. Ya, pero... Entonces, pues hazme caso, no quiero caminar más. Ya, ¿qué es eso? ¿Qué cosa, Es... eso que se ve allá. ¿Qué estáis viendo? Espérate, cálmate. Mira, mira allá en ese lugar. No veo nada, camina mejor. Voy a ver. ¿Qué voy a ver? Es un muerto. ¿Quién será? Vámonos de aquí mejor, vámonos. No, espera. Parece que le dispararon. Sí, le dispararon. ¿Qué estáis haciendo? Buscando la ropa. Déjalo, vámonos. Mira. ¿Qué encontraste? Su carnet. ¿Su carnet? ¿Qué dice? Dice que se llama Ezequiel. ¿A verlo? Pásamelo. Tiene su dirección. Tenemos que ir a avisar. ¿Acaso te volviste loco? Camina ya, deja eso. No, tenemos que ir a avisar. Es por aquí cerca. Ay, ya, bueno, vamos. Pero nos podíamos meter en problemas con los milicos. No podíamos dejar esto así. A lo mejor lo andan buscando. Sí, pero rápido. Le dejamos el carnet, les decimos dónde está y eso nada más, ¿ya? Sí, vamos. Aquí es. Esta es la dirección. Golpea la reja. ¡Aló! ¡Aló! ¿Sí? ¿Quién busca? Señora, tenemos que hablar con usted. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? Señora, tenemos que decirle algo importante. ¿Qué? ¿Qué es? Encontramos algo en un peladero, en el cruce de San Pablo. ¿Dónde? ¿Qué encontraron? Muéstraselo. ¿Conoce a Ezequiel? ¿Ezequiel? No. ¿Qué pasa con él? Tenimos esto y venimos a dejárselo. ¿Qué tienes ahí? Es su... carné. ¿Carné? ¿De dónde lo sacaron? Dile. ¿De dónde sacaron esto? Lo encontramos hace poquito en el peladero. ¿Pero por qué tiene el carné de mi cuñado? Es que, señora, lo encontramos junto a su cadáver. Ese joven está muerto. ¿Qué? ¿Pero qué están diciendo? Eso, lo que le acabamos de contar, lo encontramos por casualidad, pasamos por allí y le revisamos los bolsillos. No puede ser, no puede ser. Señora, ¿tiene un vasito de agua? Sí, claro, pasen mejor. Gracias. ¿Dónde lo encontraron? En el camino del aeropuerto. Siempre cortamos camino por allí. Ya, calma. Ya, no llores. Gracias por haberme avisado. Sí, él. Ezequiel, no cabe duda. ¿Puedes mostrarme dónde está, por favor? No sé, señora, estamos asustados. Ya, deja llorar. Ven, toma más agüita. Gracias por venir a avisar. Estamos muy preocupados por él, toda la familia. ¿Pueden hacer eso por mí? Se los pido, por favor. Vamos en un taxi, ¿ya? Y después se van. No diga quiénes somos, ¿ya? No queríamos tener problemas. Oh, no se preocupen, son buenos cabros. No les voy a contar nada a nadie. Lo prometo. Voy a dejar a la niñita donde mi vecina, ¿ya? Espérenme aquí. ¿Estás segura? Vecina, necesito que me vea la niña, por favor. Tengo que ir con estos muchachos. No. Tengo que acompañarla. Usted no va a ir sola. La niña va a estar bien aquí. No se va a quedar solita en esta casa, pero... Yo la acompaño. Vamos. camino por ese lugar. Ahí lo encontramos. ¿Están seguros? Sí, estamos seguros. No le diga a nadie quién es, que nosotros le avisamos ya. Prométalo. Ya, ya, lo prometo. Aquí nos bajamos. Que le vaya bien. Muchas gracias, chiquillo. Era cierto. Él. Ese quien. ¿Qué te hicieron estos bárbaros? Mira cómo te dejaron estos asesinos. No puedo creer que esto esté pasando en nuestro país, vecina. ¡Santo Dios! Pero qué terrible. ¡Ay! ¡Pobre Kelito! ¡Mira cómo lo dejaron estos milicos desgraciados! Cuando se enteren en la casa va a ser terrible. No quiero ni pensarlo. Tenemos que hacer algo, vecina. Es peligroso. Los milicos andan por todas partes. Tenemos que apurarnos antes que vengan a buscarlo. Tienes razón, pero ¿qué hacemos? Mira allá. Un hombre con un carretón y un niño. A él, pidámosle ayuda. Oiga, hey. ¿Qué quiere, señora? ¿Qué andan haciendo por aquí? Caballero, tiene que ayudarnos, por favor. Se lo pido, por Dios. ¿Y qué quieren? Pasó algo terrible. Usted es el único que puede ayudarnos. Se lo imploro. No nos deje botar. ¿Qué le pasó? Estamos muy afectados, mire usted. Mataron a un joven, es su cuñado. Acabamos de llegar a este peladero, los milicos lo mataron. Ay, ¿qué me está diciendo, oiga? Eso le estoy diciendo, porque nos mataron a Ezequiel. Estaba desaparecido. La familia lo andaba buscando y lo vinimos a encontrar aquí, muerto. ¿Y qué quiere que haga, oiga? Que nos preste su carretón para llevarlo a su casa. Usted sabe que... Y esto es peligroso, pero porque están en todas partes. Lo más seguro es que van a venir. No. No sé nada yo. Es re peligroso. Imagínese que nos pillen esos milicos. Mamá, encima ando con este niño. Yo me dedico a recoger cartones, cachureo, nada más. Por favor, caballero, se lo ruego por lo más sagrado que hay en este mundo, ayúdenos. Ay, en el lío que me está metiendo, ¿eh? Si no le cuesta nada. Ya, bueno, lo voy a ayudar, pero con una condición, ¿eh? Sí, la que quiera, dígame. Oiga, mire, si me pasa algo por ayudarla... Van a tener que hacerse cargo de este niñito, ¿ya? Sí. Se hacen cargo de él, de su cuidado, de educarlo y todo. Sí. Todo eso, ¿ah? ¿Eh? Gracias. Sí, claro, lo aceptamos, sí. Ya. Rápido, entonces. Ayúdenme a subirlo al carretón. Lo vamos a tapar con esta fonola. Póngale esto encima, ya. Tapémoslo así. Ya. Vamos andando. Encontraron unos niños. ¿Dónde? En un peladero cerca de la carretera. Un caballero en un carretón nos ayudó a traerlo. ¿Y por qué está encima de la mesa y tapado con una sábana? ¡Por la cresta, milico de mierda! ¡Cobarde, asesino! ¿Creen que con la fuerza nos van a callar? ¡Están muy equivocados, salvajes! Por favor, tienes que calmarte. ¿Cómo quieres que me calme? Tengo rabia, impotencia. ¡Mataron a mi hermano! dijo, lo presintió. Sabía que iba a pasar. Pero ahora al verlo aquí... Vamos a esperar a tu hermana María. Hay que avisar a los Pacos de todas maneras. ¿Qué le vamos a decir? ¿Que los milicos mataron a mi hermano? No puede ser, papá. Al Kelo no solo lo mataron, también lo torturaron. Mira cómo está. ¿Viste esas heridas? ¿Con qué salvaje se encontró? ¿Dónde dijeron que lo encontraron? Yolandita, lo dejaron en un sitio heriazo, en el cruce de San Pablo, allá con el camino al paraíso. Estuvo detenido en la casa de cultura de Barrancas. Seguramente estos perros salvajes lo torturaron. ¿Y cómo dice que lo encontraron? Unos pelucitas nos trajeron su carnet y después se fueron. Ah, no sabemos quién eran. Ellos solamente nos vinieron a avisar, nada más. Unos pelucitas, dice, ¿ah? Sí, así es. Unos chiquillos. ¿Y no los conocían? No, nunca los habíamos visto. Solo llegaron con este carnet. A verlo. ¿Tiene aquí el documento? Sí, tome. Ah, sí, él. Tengo que tomar declaración para informar a la comisaría. Sí, está bien, entiendo. Ah, ya. ¿Y él estaba metido en la política? No estaba metido en política. Ah, ya. Necesitamos ver el cuerpo, con permiso. Sí, que pase nomás. Saquen la sábana. ¿Puedo preguntarle algo? Dígame. ¿Por qué lo lavaron? Eso no se hace, pues. ¿Quién les dijo que tenían que lavarlo? ¿Quién les dijo? Que lo limpiamos y que estaba... No, pues. Eso no debe hacerse. Nunca se debe lavar porque borran las huellas del delito, pues. Hicieron mal, muy mal. Así es que... lo encontraron cerca de la carretera, ¿eh? Esto fue un atropello. Seguramente cruzó mal la calle y fue atropellado. Sí, eso. Ya. Mañana van a venir a buscar de la morgue el cuerpo y se lo van a llevar. Tengan todo preparado, con permiso. Hemos presentado el radioteatro Memorias sin olvido, un proyecto realizado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, Radio Canelo y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.